No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Una sociedad futurista, estéril y controlada. Seres humanos que se cultivan en botellas y son adoctrinados para creer ciertas verdades morales. No hay guerras ni tristeza. No hay individualidad, ni lazos emocionales, ni familias. No hay soledad, pero tampoco libertad. El mundo así descrito podría ser una utopía, pero ¿realmente lo sería? Esta es la médula espinal del libro de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, de quien hoy te comparto algo sobre su historia. Aldous Leonard Huxley nació el 26 de julio de 1894 en Godalming, en Inglaterra. Su familia tenía una sólida tradición intelectual. Su papá fue un biólogo que dirigió la revista Cornhill Magazine y su madre, Julia Arnold, fue una de las primeras mujeres que estudiaron en Oxford. Julia falleció cuando Aldous Huxley tenía apenas 14 años de edad y quedó bajo su cuidado su tía Humphrey Ward. A los 14, Aldous quedó casi ciego debido a un ataque violento de queratitis punctata, una enfermedad en la cual las córneas de los ojos se opacan. Así, aprendió a leer y a tocar el piano a través del sistema Braille. Recuperó la vista, pero uno de sus ojos apenas percibía la luz, y el otro tenía visión limitada. De hecho, en 1942, publicó un libro llamado El arte de ver, sobre sus esfuerzos para recuperar la vista. Hizo a un lado la idea de estudiar medicina y se graduó de literatura inglesa. De acuerdo con la Universidad Politécnica de Valencia, quien ha difundido su biografía, en 1914 se enfrentó al suicidio de su hermano, quien se quitó la vida tras una profunda depresión. A los 22 años publicó su primer libro, The Burning Wheel, una colección de poemas. En 1917 publicó Jonah y en 1920 Loda. En 1919 se casó con Marie Nice, una belga refugiada en Inglaterra, y se establecieron en un barrio llamado Hampstead. Huxley viajó constantemente con su esposa. Fue en Italia donde escribió Contrapunto, que se publicó en 1928. En 1932 publicó su gran obra por la cual es más conocido, Un Mundo Feliz, una ficción futurista de carácter pesimista que escribió en 4 meses. Al año siguiente, el matrimonio se embarcó rumbo a América Central, donde visitó el Caribe, Guatemala, Honduras Británica y México. Las impresiones de este viaje quedaron recogidas en el libro Más allá del Golfo de México, que se publicó en 1934. En ese libro comenta sobre Oaxaca y dice que a pesar de 3 terremotos importantes, 7 asedios y 4 siglos de existencia mexicana, Oaxaca es una ciudad majestuosa. En 1936 publicó Ciego en Gaza, de carácter autobiográfico, donde trata un conflicto entre lo intelectual y lo sexual. En 1937 se mudan a Estados Unidos, donde buscan una universidad para su hijo. En 1941 publicó una biografía llamada Eminencia Gris. Bueno, pues a partir de este año se acercó al misticismo y colaboró en la revista Vedantam The West. En 1948 su hijo Matthew se casó. En 1952 operaron a su esposa de un quiste maligno de mama, una de las primeras manifestaciones del cáncer con el que luchó por 3 años. Ya con cáncer de hígado, muere Marie, su esposa, el 12 de febrero de 1955, después de 35 años de matrimonio con Huxley. En 1956, Aldous contrae nupcias con la violinista italiana Laura Archera y se traslada a Hollywood. Realiza infinidad de viajes y escribe nuevas colecciones de ensayo, entre los que destaca Nueva visita a un mundo feliz, que se publicó en 1958. Y en el 61, un incendio destruye su casa y pertenencias, así como el manuscrito de su novela La Isla, en la que había trabajado durante 5 años y era considerada la contraparte de Un Mundo Feliz. Murió un 22 de noviembre de 1963 a los 69 años de edad de un tumor en la lengua. Hoy lo recordamos. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Bárbara. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.